Tengan ustedes muy buenas tardes, nuevamente, como cada jueves a partir de las 16 horas, con este programa que se llama Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Esta mañana estuvimos acompañando a nuestras queridas madres. Hoy estuvo, a pesar de que ayer con la lluvia, hoy estuvo un día fantástico, una mañana soleada. Nos acompañó Angelina, nos acompañó Margarita, nos acompañó María, la hermana de María, también la tía, que le decimos la tía nosotros. Y bueno, los compañeros que siempre estamos en el Frente de Apoyo Madre de Plaza de Mayo, hicimos la radio abierta, comentamos varias cosas, algunas de las cuales vamos a retocar hoy en este programa. Estamos con Osiris, hola Osiris, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Con Elena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y con Nico, que está en la parte operativa, hasta que llegue el titular, que está lesionado. Viene retrasado. Bueno, el tema es que aquí estamos. María habló algo muy importante hoy en la plaza. Tenemos otros temas, pero una de las cosas que dijo María, que lamentablemente no ha podido venir Virtudes, porque si no quizás podríamos pasar la grabación, pero creo que corresponde que nosotros lo digamos, que Eve de Bonafini, la presidenta nacional de Madres de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, le escribió una carta al Papa pidiéndole su palabra, porque el pueblo argentino está padeciendo cada vez más hambre, desesperanza, falta de horizonte, de perspectiva. Y Eve se dirigió al Papa Francisco para pedirle su palabra. Hizo esta carta pública. Posteriormente de haberle mandado esa carta, recibió variadas amenazas telefónicas, pero no solo telefónicas, sino que llegaron hasta su propia puerta con amenazas a las 2 de la mañana. Recordemos que Eve tiene 87 años, que lo único que la distingue y caracteriza es su lucha inclaudicable por los derechos humanos y sus ideales democráticos de justicia, de libertad, de empleo, de calidad de vida para el pueblo. Y ella ha mandado un audio para digamos la ciudadanía, porque no confía mucho en las investigaciones judiciales o digamos de la policía, y en ese sentido le lleva bastante razón, ya que frente a la denuncia que ella ha hecho de esta circunstancia de tan intimidante y tan peligrosa, no hay una sola palabra de un miembro del gobierno nacional ni del provincial, porque ella vive en La Plata, que haya respondido, que se haya hecho solidaria con ella. Y bueno, esto nos indica, ¿no?, que son tiempos durísimos los que estamos viviendo, y que Eve y todas las madres, a nivel nacional y las de las provincias, María y las madres de acá, siempre nos están marcando el paso de cuál es el camino a seguir en la resistencia por los derechos populares. ¿Les parece que escuchemos el audio de Eve? Por favor, sí. Ya viene. Bueno, compañeros, toca anunciarles algo que es muy lindo. Ayer, cuando empezó a salir la carta que hice para el Papa, me cortaron el teléfono celular con un sonido fuertísimo. El celular quedó sin funcionar y después empezaron a cortar el teléfono de mi casa. Entonces todos los que me llamaban se alarmaban porque no contestaba yo. Vinieron a verme y digo, no, el teléfono no tengo acá. Bueno, buscamos qué pasaba, no pasaba. Ellos hacen lo que quieren con el teléfono. Cuando quieren que ande, si no, dicen que no funciona, me llama la gente, dice el teléfono está fuera de servicio. Pasó, vino un compañero a ver qué pasaba, estaba todo bien. Pero a las 2:30 de la mañana sonó el portero eléctrico, me levanto y voy con mucho cuidado a atender. Y una voz me dice, vieja mierda, hija de puta, terminala, te vamos a reventar, te vamos a hacer pelota, te vamos a matar, y otras cosas que dijo. Terminala con las cartas al Papa y las ofensas y los insultos a nuestro presidente. Como no quiero dejar pasar nada, para que vean cuánta impunidad, porque a las 2:30 de la mañana tuvieron que entrar, abrieron las puertas de un pasillo y irse como si nada pasara. Entonces no voy a hacer la denuncia a la policía, porque la policía nunca investiga nada, y los jueces menos, pero le hago denuncia a ustedes, que son los que me quieren y los que me protegen. A todos los que miran el video. La verdad que me da vergüenza que volvamos otra vez a las mismas. Las amenazas cobardes a los que nos dan la cara. ¿Y saben una cosa? Sería lo mejor que me puede pasar. Morir bajo las balas del enemigo. Total, ya viví muchos años. Morir me voy a morir. Así que para mí sería un honor morir bajo las balas del enemigo. No les tengo miedo. Bueno, yo creo que volvimos a los 90, ¿eh? Y a los 70. A los 70. Que es terrible, horrible. Bueno, pero esta impunidad que se manifiesta en estas cosas relacionadas con el tema de derechos humanos, digamos, son una consecuencia también de las políticas que se aplican, porque yo creo que la valentía de los sectores que estaban escondidos, que nunca quisieron hablar de la verdad, de los 400 niños apropiados que no se saben dónde están, de dónde fueron a parar los cuerpos de los compañeros asesinados, desaparecidos, esta impunidad que han mantenido durante tantos años, ahora que hay un gobierno que forma parte de su propia ideología, se sienten con la animosidad de volver a hacer las mismas cosas que hicieron antes, por las que fueron condenados por toda la sociedad. No sé si tanto por la justicia, porque todavía estamos esperando algunos juicios, pero la verdad que no queda otra que a los compañeros militantes, a la sociedad civil que vive de su trabajo, que no tiene posibilidades de apropiarse de una empresa o de mandar dólares al exterior para vivir de la renta espuria, sin pagar impuestos, sacándole el dinero en negro a la gente. Bueno, todos los que no tenemos esa posibilidad, tenemos que agruparnos, resistir, estar en las calles, saber que nos comunicamos, que nos abrazamos, que nos queremos, que estamos todos juntos y que no pasarán, no van a poder con nosotros de alguna manera o de todas las maneras o de las maneras que nos enseñaron las madres en Plaza de Mayo en todos estos años. Hay que sostener las banderas, hay que seguir luchando y no hay que claudicar. Sí, un abrazo grande a Eva Bonafini. Exacto, la abrazamos. Creo que el lema, no me gusta decir eslogan, pero quizás para hoy es más claro, es sí te metas. En contrario del no te metas, cuídate, que no te importe, a vos qué. No, es sí te metas, porque nos toca a todos. Y no somos libres si no somos libres todos. Y no estamos seguros si no estamos seguros todos. Y la verdadera inseguridad viene del poder, de quien es impune ante la violación de las leyes, ante el acoso, ante la persecución y la intimidación de las personas que expresan sus ideas y luchan por sus ideales. Y en ese sentido, creo que también tenemos hoy que hablar de otra mujer que aún hoy está presa, Milagro Sala, y que ayer se suspendió el juicio oral que le iban a hacer, a llevar a cabo por el acampe. Recordemos, porque es importante, hasta qué punto mienten los funcionarios del gobierno nacional. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Abruj, cuando dijo que ya eso no era, que cuando la ONU había declarado que la liberen de inmediato y que no hay causa y que por el contrario tienen que reparar la violación de derechos que han hecho contra Milagro, dijeron que estaba desactualizado, que lo de la CAMPE no corría, y resulta que ayer se iba a realizar el juicio por el acampe, y lo suspendieron porque no tienen pruebas, y en más allá de las pruebas, es no tienen causa, porque es una contravención. No puede una persona estar presa por una contravención, en todo caso pagar una multa. Y así son las otras causas que le han inventado, que la ONU habla de 7 causas, y en las 7 dice que el gobierno nacional ha contestado más con conceptos ideológicos que con razones que motiven, claro, una detención y pruebas al respecto. Y pero a pesar de que Milagro sigue detenida, yo creo también que el juicio se suspendió ayer porque había gran cantidad de personas de todo el país. Estaba en Jujuy Estela de Carlotto, Victoria Montenegro, Horacio Pietragala, representantes de la CTA, representantes de otras organizaciones sociales, y en un gran abrazo, como recién decía Jorge, porque creo que eso en este momento nos da fuerza, en doble sentido, fuerza interior, pero también la fuerza pública para resistir estos embates. Y hoy hay novedades interesantes, muy interesantes y muy positivas. Han liberado a Noro, al marido de Milagro Sala, han liberado a Sila y han liberado a Altamirano también, tres varones de la Tupac que estaban detenidos, y también han liberado hace pocos minutos a Pachila, que tiene 9 hijos que estaban a la vera de Dios, digamos, con esta detención. Entonces esto es una gran alegría y esperamos que sigan liberando a los compañeros de la Tupac presos simplemente por oponerse a la prepotencia omnipotente del gobierno de Gerardo Morales. Y Jorge, ¿por qué no comentás lo que pasa acá con la Tupac? Bueno, acá en Mendoza el tema también no deja de ser menos grave, porque sabiendo la forma en que se ha manejado la Tupac en Mendoza, con una clara posición relacionada con la organización y con la resolución de los problemas que generaban las políticas económicas neoliberales que sufrimos todos, con una gran cantidad de desocupados, el mismo secretario, el mismo director del Instituto de la Vivienda durante el gobierno de Paco Pérez, anunció y detalló todo cómo se habían hecho todas las partes en las que el proceso con que se han construido las casas de Mendoza. Y lo que más me quedó claro y lo que más rescato de lo que dijo este señor fue que, por ejemplo, cuando el periodista de Canal 9 le lo intimaba para decir, pero ¿cómo estaban sobrevaluadas esas casas? Entonces le dijo el director del Instituto de Vivienda que las casas hechas por empresas salen 2 o 3 veces más de lo que han costado que les hicieran las cooperativas de la Tupac. Y que, además de eso, nunca el Estado hubiera podido implementar en todo el territorio de la provincia, en diferentes lugares de la provincia, tantas casas hechas a la misma vez con esa organización que tenían ellos, donde capacitaban a trabajadores que no tenían trabajo, mujeres y hombres, en la construcción, y podían lograr construir estas casas y resolver el problema no solo de la vivienda, sino el problema laboral de estas personas que cobraban su sueldo por hacerse sus propias casas. Entonces aquellas cosas que... Y las de los demás, porque eso es lo interesante. Es un trabajo que entiende la cuestión colectiva, que es un ejemplo para todo el mundo. Cómo entre todos podemos conseguir casas para todos. Exactamente. Y cómo se puede, aquellos problemas que no se pueden resolver, a veces porque no se quieren, y se queda muy claro en este tema, porque ellos no solo resolvieron el tema del trabajo de las personas que estaban sin trabajo, sino que generaron una posibilidad de construcción, de producción, que niveló y superó las expectativas que se había generado desde el punto de vista interno, a tal punto que este gobierno, que hoy está cuestionando las posibilidades de poniendo en duda la claridad de cómo se ha trabajado con la Tupac. Ellos mismos avalaron los últimos dineros que se le entregaron acá en Mendoza para la construcción de la vivienda. Entonces, bueno, queda claro que esto es una maniobra para desprestigiar a un colectivo que ha sido impresionante y que ha dejado muchas más cosas positivas que negativas, y que evidentemente está maltratado por los medios especialmente y por el poder político que quiere destruir todos estos espacios colectivos. Político y económico, porque yo me imagino que las contratistas, las constructoras contratistas del Estado para la vivienda no deben estar muy contentas con que la gente resuelva el problema de vivienda por sus propios medios. Y con menores costos. Y a menos precio, exacto. ¿Qué les parece si hacemos un paréntesis con un poquito de música y luego de eso continuamos? Continuamos un poco con este tema porque ha habido denuncias completamente sin fundamento. Bueno, aquí estamos en el segundo bloque del programa Madres de la Plaza del Pueblo Las Abraza. Estábamos hablando de la Tupac, estábamos hablando de Milagro Sala y habíamos llegado hasta el punto de lo que pasó acá en Mendoza. Sí. ¿Vos tenés algo para comentarnos, Elena? Sí, algo que me parece muy significativo, porque cuando Margarita Stolbizer, que voy a recordar que tiene un libro que se llama Yo Acuso, y que esa terminología es como propia de la Inquisición y propia de los regímenes más fascistas. Es decir, yo te estoy mirando a ver qué debilidad tenés para mandarte a la hoguera. Y a veces te la invento, porque tengo que justificar mi propia existencia de mandar gente a la hoguera, digamos. Bueno, cuando Margarita Stolbizer, denunciadora serial y sin fundamento en general, anuncia públicamente que va a hacer una denuncias contra la Tupac de Mendoza, en un operativo de pinza mediático judicial, justo, fíjense, justo está personal del programa de la Nata en La Valle. Y además de tomarle filmaciones al barrio y demás, le toma testimonio a algunas personas que dicen que la Tupac les ha quitado los sueños de la casa propia, con más o menos énfasis y más o menos escándalo. Y entre las cosas que dicen es justamente eso, que la Tupac no les ha permitido tener la casa o les ha quitado la casa. Y esto hay que aclararlo muy bien, porque dentro del proceso de adjudicación se encuentran el IPB y el municipio. La Tupac no adjudica casas, anota personas, eleva las listas, pero justamente la adjudicación la realizan entre el IPB y el municipio correspondiente. Y otra de las cosas que denunciaban es que habían trabajado y todo, y la casa no tenía techo todavía, y resulta que no puede tener techo porque hay dinero de la Tupac retenido en el IPB hace meses. Habría que preguntarle al presidente del IPB, a las autoridades actuales, del IPB, por qué han retenido ese dinero. Y parece que no es solo ese dinero, porque fíjense que hay una denuncia ya contra creo que se llama presidente, la autoridad máxima del IPB. De cualquier manera, creo que es ahí donde está la respuesta de por qué esas casas no tienen techo. Y además, cuando hablaban de que los hacen trabajar o que los aprietan, la cooperativa, lo que requieren son 8 horas de trabajo mensuales. Pensemos que mensualmente cada uno puede hacer algún aporte, que algunos trabajan muchísimo más que de 8 horas mensuales, porque lo hacen justamente para levantar, como decía Jorge, su casa y la casa de sus vecinos. Pero, por ejemplo, si se tratara de una señora de mi edad, puede hacer haciendo la comida o acercándoles un mate a los que están trabajando. No es que a todo el mundo se lo ha puesto a hacer cemento o ladrillo, y además 8 horas mensuales, por favor. Yo quería agregar otra cosita. Estas viviendas este programa ha sido pensado para gente que no tiene recursos, personas, mujeres sobre todo, a cargo de su hogar, que no tienen trabajo y que no tienen otra posibilidad de tener casa. Casualmente, las personas que han denunciado, o algunas de las personas que han denunciado, son personas que no guardan esta anomalía social, que a lo mejor se han tratado de involucrar como para poder tener su casa, y que justamente por esa actitud de que no es una necesidad primordial, por ahí les costaba manejarse con los criterios que la gente sí que tiene necesidad de tener una vivienda es capaz de realizar, como es el caso de las capacitaciones en el trabajo, sobre todo albañilería, de herrería, que son los más complicados, donde mujeres hicieron estos talleres también y se transformaron en trabajadoras, que pudieron hacer este trabajo con capacidad, porque se capacitaron justamente con esos talleres, y que han podido hacer un trabajo colectivo y cooperativo, solidario. Entonces, llama mucho la atención que siempre, en esta, o que siempre se marca de la grieta, las personas que tienen que no tienen las mismas necesidades sociales. Claro, no están en tal estado de vulnerabilidad económica y social. Siempre andan buscando la quinta pata, el pelo en la sopa, para tratar de desmerecer o despotricar contra las funciones colectivas que generan soluciones para los más necesitados, ¿no? Y además para muchos, porque recordemos que la Tupac ha dado trabajo, además de la vivienda, ha dado la posibilidad de trabajo remunerado y correctamente pagado, ofrecido un centro de salud para la población que inclusive va más allá de la que vive en el barrio de la Tupac, y además una fábrica textil, que es lo de la fábrica también ha sido la manera en que se presentó en el programa de La Nata es verdaderamente indignante, porque la fábrica es una fábrica textil, hacía uniformes de trabajo y la presentan como la fábrica de las camisetas o de los delantales de la Tupac. Sí, sí, probablemente haya hecho esas cosas, bueno, también. ¿Qué puede esperarse de La Nata? Habría que recordarle que se dé una vueltita por Formosa, por el Chaco, por a ver cómo va el tema de la desnutrición de los niños Cuom. A ver si la semana que viene se ocupa de otra cosa, ¿no? Porque es increíble, ¿no? Nosotros no tenemos que hablar de este tipo, es una basura. Pero lo malo es que llega a mucha audiencia y además sus programas son repetidos. Yo lo vi porque no lo prendo para ver, porque no tengo resistencia como para recibir tanto tóxico, pero tratando de leer noticias de Mendoza, en Sitio Andino, por ejemplo, vi un video que realmente da calambre por lo mentiroso, da impotencia e indignación, porque sabemos que no tenemos que los medios alternativos no tenemos el alcance, y por eso es importante que también lo repitamos acá en esta radio y que la gente que se entere aclare. Y como en muchos casos, me parece que es importante recalcar que por lo que se la persigue a la Tupac es por lo bueno que ha hecho o hace. Si tiene algún error y ese error tienen que enmendarlo o tendrá que ser investigado por el Poder Judicial, porque yo no quiero decir la justicia, porque la justicia es algo a la cual aspiramos, por el Poder Judicial, que está compuesto por diferentes personas, ¿verdad? Que sea, pero por lo que se la persigue es por lo bueno, por lo que ha señalado Jorge, por lo que venimos diciendo. Y bueno, así como recién decíamos que abrazamos a Eve y a las madres, abrazamos también a los compañeras y compañeros de la Tupac, tanto de Jujuy como de Mendoza. Exacto, que se ven perjudicados por estas operaciones mediático-judiciales. Y llamamos a toda la población en general, a todos aquellos ciudadanos que tienen conciencia de lo que es la cultura nacional y popular, que se manifiesten en las redes sociales, que le envíen mensaje a los medios de comunicación masivos diciéndoles que ellos respaldan, respetan y requieren justicia para los trabajos colectivos de la Tupac, y que se sumen a la campaña esta que estamos haciendo todos de apoyar a la Tupac en contra de esta mentira mediático judicial que impide saber la verdad, porque si realmente está plagada de mentiras. Los invitamos a todos entonces que se solidaricen con esto. Vamos a la tanda entonces y enseguida volvemos. Castigo. ti. ¿Dónde está Macera? Está libre. Magia corrupta. Con un indulto. Es un insulto. Indultado. Camina por la calle. Condenado. Camina por la calle. Asesino. Camina por la calle. Torturado. Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Las mujeres tienen mil poderes, son águilas. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas en Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer. Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres. Bueno, aquí estamos en el tercer bloque del programa Madres de la Plaza, El Pueblo las abraza, con Osiris Domínguez, con Elena Ramírez, con Mauco, que está otra vez en la conducción técnica, y quien les habla, Jorge Cuello. ¿Qué más tenemos para contar, Elena? Y la verdad que ha sido otra vez una semana con muchísimas novedades, pero hay algo que en esta, que es una radio de trabajadores y para trabajadores y trabajadoras, hay algunos temas que deben particularmente llamarnos la atención, como es que el gobierno nacional y el provincial, cada uno en el ámbito que le compete, han marchado y marchan inexorablemente, si siguen con las mismas políticas, hacia una flexibilización laboral. Yo quiero decir en tres palabras lo que es la flexibilización laboral, porque uno muchas veces lo dice y a lo mejor gente joven no interpreta. Yo te lo digo en tres palabras: es una mierda. ¡Pip! Vamos a hacer así como cuando ponen, cuando se dice una mala palabra. Como decía Osiris, realmente es algo inadmisible desde el punto de vista de los derechos laborales. Es cuando te pagan fuera de convenio, cuando te pagan menos de la mínima. Por ejemplo, lo que ha hecho Macri subsidiando a McDonald's, diciendo con este proyecto de empleo joven que los hace trabajar en negro a los jóvenes en su primer empleo, subsidia a una empresa multinacional y encima les pagan menos del salario mínimo vital y móvil. ¿De qué manera hoy es particularmente grave el tema de la flexibilización? Y tanto Macri como presidente de la Nación, como Triaca, ministro de Trabajo de la Nación, han hablado de revisar todos los convenios porque son del siglo XX y estamos en el siglo XXI. Bueno, así aparentemente podría significar un avance, pero no, no, no. Lo que Macri habla es de reducir los costos laborales, de acrecentar la competitividad. Acrecentar la competitividad quiere decir que las empresas ganen más y los trabajadores ganen menos, sean inestables, no tengan aportes jubilatorios, en muchos casos no tengan obra social ni para su familia, no tengan protección en los si sufren algún accidente de trabajo. A estos temas se ha referido concretamente, y para, por ejemplo, supongamos para los docentes, es decir, que no haya concursos para entrar, o sea, que entren los parientes de los funcionarios de turno. Los que todavía están, quedan sin trabajo, porque casi todos están puestos en alguna función de élite. Si me permitís, te hago una pequeña cosa que la comprendí una vez que me mandaron por las redes sociales un análisis. Decía que, por ejemplo, el año pasado un sueldo te alcanzaba, un sueldo mínimo te alcanzaba para comprar determinada cantidad de cosas. Hoy ese mismo sueldo, ¿no es cierto?, te alcanza para comprar la mitad de las cosas que vos compraste el año pasado. Si esto no es un recorte del salario, ¿no es cierto?, que es una cosa que está prohibida, que no se debe hacer y que todas las leyes laborales indican como que es un delito si vos le bajás el sueldo, que fue lo que hizo la Bullrich allá en aquella época cuando estaba de la Rúa. Y lo están repitiendo. Por eso, pero acá lo hicieron con las propuestas económicas. El Ministerio de Economía formó una política de Estado relacionada con lo económico que permitió que todos los trabajadores que ganaban un sueldo que les permitía adquirir determinadas cosas con ese dinero, hoy pueden adquirir la mitad. Eso significa bajar el salario a la mitad, porque es lo que el sueldo, el salario o el dinero te sirve para comprar cosas que son necesarias para la vida. Por eso se llama salario mínimo vital y móvil, porque pretende que vos cubras tus necesidades mínimas con ese dinero y que se vaya moviendo de acuerdo a las necesidades. Pero Jorge, la flexibilización laboral es peor. No es de ser, porque no atañe solo al salario. Y cuando hablamos de comprar la mitad de las cosas, no nos referimos al precio de los aviones, que muchas veces sacan la inflación sumando leche a aviones y dividiéndolo por dos. No, nos referimos a los productos de la canasta básica: alquiler, útiles para la escuela, leche, zapatos, remedios, eso que es de la vida cotidiana de cada una de las familias. Pero para que se entienda, si hay flexibilización laboral, sabemos a qué horario entramos, pero no a qué horario salimos de trabajar. Es de acuerdo a lo que decida el patrón o el empleador. Sabemos que hoy tenemos trabajo, pero no sabemos si mañana nos dicen no venga mañana y mañana no lo cobramos. Hoy tenemos obra social, nos pueden decir, mire, no le vamos a hacer los aportes de la obra social. No tenemos obligación de hacerle los aportes para la jubilación y cuando sea viejo que lo mantengan sus hijos si es que tiene trabajo. Es decir, la flexibilización laboral es un verdadero combo de disminución. Iba a decir gradual, y no es gradual. Sí, de abolición de derechos. De abolición de derechos. Claro, eso, claramente eso. Es decir, la competitividad que ellos quieren alcanzar, según ellos, se basa en apretar al trabajador, y nada más que en eso. Porque ellos siguen teniendo el mismo tren de vida, siguen extranjerizando ganancias, siguen los paraísos fiscales. Y para ellos la ganar competitividad solamente se reduce a apretar al trabajador y la bueno, ya lo vivimos en los 90. Más claro que eso, a veces son cosas tan obvias, ¿no? Y a mí como que me hace ruido estar explicándolas otra vez, porque ya pasó. Pero no te olvides que hay unas generaciones jóvenes, de gente de 25 años, por ejemplo, que no tiene plenamente la conciencia. él de estas situaciones hasta que no le aprietan realmente a su familia o a sí mismo. Y quiero decir algo, aparte de esto, de la revisión de convenios, también quiere revisar las aseguradoras de riesgo de trabajo, porque dice que hay exceso de accidentes. Si hay exceso de accidentes es porque no hay la suficiente higiene y seguridad. Son las condiciones laborales. No es que haya que disminuir la protección, sino que hay que aumentar la higiene y seguridad en los trabajos. Sí, además eso es una explicación perversa, que hay demasiados accidentes de trabajo. Esto me hace acordar a cuando ponían en YPF antes, en los años 70, 60, ¿no? Porque lo han privatizado varias veces el YPF, ¿no es cierto? En los 90. Ponían a gerentes de empresas multinacionales a dirigir YPF y hacían el negocio, así como está haciendo Aranguren ahora con Shell. Los gerentes que ponían en YPF era para hacerle dar pérdida y luego tener la excusa de privatizarla, porque el privado sabe manejar los negocios porque son empresarios. Y con la ART debe pasar lo mismo. Arman un negocio, no hay el control que lo debe ejercer el Estado, no sé qué ente del Estado debe ejercer un control sobre esa, el funcionamiento de la ART, y se arma también, que debe ser en algunos casos cierto, un negocio entre los abogados que judicializan casos de lesiones, de obreros, para cobrar, para hacer su negocio con las ART. Yo no digo que eso no exista, pero eso permiten que exista, no hay controles. Después dicen que andan mal las quieren cerrar. Sí, de cualquier manera. O sea, buscan la forma de pervertir una cuestión justa que es necesaria y que beneficia a los trabajadores, de pervertirla, no para mejorar, no para arreglarla después, sino para anularla, eliminarla. Sí, pero fíjate que lo que vos acabas de decir, que estás claro, tiene que ver en general con los caranchos. Claro. Los caranchos que existen para aprovecharse toda circunstancia de vulnerabilidad y que son ellos los que se quedan con la plata gruesa. Y al trabajador a lo mejor le tiran unas monedas. Y es como vos decís, si el Estado ejerce el control que se debe, no ocurre. Esas cosas no ocurren. Pero para eso necesitas un Estado que no sea liberal capitalista como el que tenemos ahora, con estas políticas económicas que se implementan desde el gobierno, y tener un Estado que realmente resguarde los intereses y los derechos de los trabajadores. Esto me hace acordar que cada vez es más necesario identificar al enemigo. Y si en la medida en que nosotros aclaramos todas estas expresiones e ideas ideológicas, justamente es porque se da el caso de que todavía se defiende un modelo económico que ha sido terrorífico para nuestro país. En este último año, los bancos han ganado el 30% más que en la década anterior. O sea, han superado en 30% la utilidad de las ganancias de los bancos. Cuando vemos que el país está fundido, que nadie está mejor que el año pasado ni el anteaño pasado, todos estamos peor, los únicos que están bien son los empresarios, que dejaron de pagar impuestos, les perdonaron sus deudas, las mineras, los ojeros, y encima, como decía María esta mañana, han incrementado la deuda externa en un año en 50.000 millones de dólares. Perdón, recordemos que en el 76, cuando la dictadura dio el golpe de Estado, había una deuda externa de 4.000 millones de dólares, y 7 años después, cuando dejaron el poder, había una deuda externa de 45.000 millones de dólares. Ahora, en 7 años, ahora en 11 meses, la deuda externa pasó de unos 8.000 millones de dólares que quedaban a 50.000 millones de dólares. En 11 meses han superado lo que la dictadura generó en 7 años. O sea, la otra dictadura, porque esta no olvidemos que la forma que están planteando la supresión de derechos es casi como si fuera una dictadura legalizada. Sí, económicamente sí. Ahora, hay que establecer sus diferencias. Desgraciadamente este gobierno accedió por el voto y eso no podemos olvidarlo. Yo quería decir otra cosa que dijo María esta mañana y que espanta. Han firmado, el gobierno nacional ha firmado un memorándum con el gobierno de Qatar, un memorándum que es secreto, pero que por las filtraciones que hay sabemos que para determinados préstamos o inversiones que parece que va a hacer el gobierno catarí, se ha puesto de garantía el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES. Lo que quede del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, porque ya comenzaron a vender acciones, y a que no adivinan de qué rubro, de energía. O sea que realmente Aranguren, como accionista privilegiado de la Shell y de la British Gas, creo que así se pronuncia, que es la misma cosa que la Shell, hace un excelente gobierno, como decía recién Osiris, como CEO de la Shell, no como ministro de la República Argentina y en beneficio del pueblo argentino. Yo me hago una pregunta. Con todos los análisis que hacemos, que es catastrófico todo lo que está haciendo este gobierno, ¿no sería necesario empezar a que nosotros también encontráramos la manera de frenarlo, de ponerle un tope, de que por fin la gente empiece a reaccionar, a sumarse a los colectivos y que empecemos a darle un freno a todo esto para que no se puede ya soportar más un avance más de estas políticas? No, yo voy a decir algo que por lo menos es una puertita de esperanza, por lo menos quiero verlo así. Se va a tratar la ley de emergencia social y la ley de impuesto a las ganancias en las sesiones extraordinarias del Congreso. Y eso ha sido por la movilización popular que exigió en ese sentido. Esperemos que se cumpla, porque han mentido tanto. Recuerden que el día del debate entre Scioli y Macri se ha designado como el Día Nacional de la Mentira, porque una vez habiendo accedido a la presidencia hizo todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Pero en esta oportunidad yo creo que está el pueblo mirando, y está el pueblo dispuesto a salir a la calle para exigir que cumplan lo dicho. Lo que pasa es que esto ya lo vivimos con Menem. Menem hizo exactamente lo mismo. Menem prometió una fórmula de gobierno o una manera de gobernar, y después implementó el liberalismo más. No, digo que cumplan con esto, con por que eso. Se traten las extraordinarias estas dos leyes, porque yo ya dudo hasta de eso. Es decir, no sé si ya estaré paranoica, pero yo dudo de todo. Y quería, si a ustedes les parece, cerrar un poco este programa para darle pie a los compañeros que siguen desde las 5, con la invitación de que mañana recuerden que es el día contra la violencia hacia la mujer, y que hay una gran marcha, una convocatoria en el kilómetro cero a partir de las 18. A partir de las 18 horas, así que los invitamos a todos a que se sumen. La lucha contra la violencia de la mujer es una lucha que está hecho carne en toda la sociedad argentina y sobre todo mendocina, por los casos que se han vivido acá. Y bueno, a no dejarse presionar, a salir a la calle. El no te metas no tiene que existir más. El sí te metas es participar, sumate, andar con tu bandera, gritar, patalear, organizate, lucha. Ni una menos. Bueno, pero tampoco tenemos tantas parias. Ahí, no todo está tan mal. Tenemos que recordar que la venta de pasajes a Europa aumentó un 91%. Estamos hablando. En estos meses. La venta de la Range Rover, que es un 4x4 de lujo que vale 3 millones y pico de pesos, aumentó un 95% la venta. Y la venta de relojes Cartier, que cada reloj de esos vale 1,5 millones de pesos, también aumentó un 90%. O sea que a todos no les va mal, ¿eh? Hay algunos a los que les va muy bien. Aquellos que tienen asignación universal por hijo les encargo que no pueden comprar estas cosas. Sí, no. A los ricos les está yendo muy bien, y sí ha aumentado también la venta de champán y disminuido la de leche. Claro. Bueno, compañeras y compañeros, desde aquí del programa Madres de la Plaza, el pueblo las abraza, le decimos hasta el jueves que viene a las 11:30 de la mañana en la Plaza San Martín con nuestras queridas madres Plaza de Mayo, y luego a las 16 horas acá por Radio Central de la CTA de los Trabajadores con este programa que hemos dado en llamar Madres de la Plaza. El pueblo las abraza. Hoy por ti, mañana por mí. Gracias. Con permiso. Sí, don Ramón. Los 120 pesos. Pues te los debo. Hace rato por ti y ahora por mí. Que la TV chupidiza, que tu sistema te involucra para aguantar a lo larga. Yo quiero que la cosa se envuelta, que seas inteligente, que me esté con la cabeza. No es que todo el mundo se mierda con tanto materialismo que también hace mi guerra. Vos sabes el grado de materialismo que tenés. El materialismo